Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos en la barricada de hoy con Diego Ayo. ¿Quién no lo conoce? Cualquiera lo conoce, pero por si no lo conocen. Diego Ayo es profesor universitario, es profesional en ciencias políticas, escribe un montón en Página 7 y ha sido funcionario o empleado o trabajador de Samuel Doria Medina hasta hace poco en la Fundación Pasos Canqui y vocero de Comunidad Ciudadana hasta hace poco también durante este proceso electoral. Bienvenido, gracias por estar acá. No, pues el agradecido soy yo. Igual, muchísimo gusto estar con María Galindo. Así que, bueno, a comenzar, dale. Discutiremos. Mira, Diego, hay una figura que en esta etapa electoral a mí me aburre tremendamente, pero que cobra un lugar que yo no sé por qué lo tiene, que es el famoso politólogo, ¿no? Entonces, si me pudieras, por favor, con un ánimo iconoclasta, crítico, decir, ¿qué diablos es un politólogo? No, no, ¿para qué sirve? Yo ya sé que no sirve. Quiero saber qué es un politólogo. O sea, ¿qué es un politólogo? Así, bien sintético, para la gente que nos está escuchando. Un politólogo es aquel profesional que analiza las estructuras de poder para saber quién gana y quién pierde. Y favorecer al que pierde. Digamos, así lo pongo yo sencillamente en mis palabras y cómo lo veo yo. Ver en cualquier problema quién es el huaiquero y quién es el débil. Y me pongo a favor del débil. Para mí ese es el politólogo. Buah, por favor, a favor del débil, por favor. Pero no en ese caso coincides conmigo. No necesitamos politólogos porque ese análisis lo hace el taxista, la frutera, la loca de psiquiátrico como yo, lo hace el vendedor de periódicos, el análisis. ¿De qué está pasando? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién está a favor de quién? La gente hace su análisis político. Tienes toda la razón, pero en parte, ¿no? Desde ese punto de vista, ni médicos necesitaríamos, ¿no? No, no es cierto. La gente, o abogados, ¿te acuerdas de Dips, del fiscal? No tenía título, fue fiscal 10 años. No, probablemente. O Max Fernández, sin título, pero el mejor empresario. Sí, pero estamos hablando del politólogo. Sí. No estamos hablando del médico, no estamos hablando de la enfermera. Pero el politólogo te aporta datos, te aporta experiencia comparada. Te aporta Marcos teóricos. ¿Qué te Marcos teóricos ni grado? Te aporta antecedentes Quiero históricos. Quiero que me cuentes esto. Estamos o sea, no servimos. No servimos. No te aporta, porque lo que no está pasando es que te aporte. Así que, de hecho, es no te aporta. Cosa, pero vamos a hablar. Que el politólogo se llama vamos Cines. A hablar. Ahora, la pregunta que yo me hago cuando les veo, que además se maquillan especial, se pintan especial, se visten especial para salir de canal en canal. ¿Están haciendo política? Eso te pregunto. Yo todo el tiempo, no tengo la menor duda. No, un ratito, el politólogo está haciendo política. Está siempre haciendo política. No hay la tal neutralidad que quieren mostrar algunos politólogos. En mi criterio, cobardes. Por supuesto que no al dar una opinión... No son analistas, están haciendo política. No. Es que una cosa es neutral y otra cosa es objetivo. No estoy hablando de neutralidad porque no soy tan elemental, claro, como verdad. Para eso ya no está ni en eso discusión. Es cierto. Ni tú eres neutral, ni yo, ni nadie. Yo creo que la seriedad metodológica y científica de un politólogo, para eso servimos, es dar una opinión pero con no datos, ver, es respaldarla a ver, no, científicamente. No, bien, un ratito, vamos a nada de seriedad ni diablos, porque hacen reír como payasos de circo. El tema es el siguiente. Yo tengo que reír. Están haciendo política. Sí, sí. Todo el tiempo. Y un trufista al comentar de política está haciendo política. Están haciendo política. Por supuesto que es microfísica del poder. No es estás que en la política están, todo el día. No están por fuera de la política analizando la política. Claro sino que, sí. que están dentro de la política haciendo ambas política. Cosas, esos antagonismos son muy reduccionistas. Bueno, eso sí que es el simplón. Estás adentro y fuera al mismo ratito, tiempo. Un ratito. Te mueves en blanco no, y negro. Es que esto hay que hablar. El blanco existe en la medida que existe el negro. A ver, lo bueno con Diego, en la medida que existe lo malo. Estamos con Diego Ayo y está bien. Esto es barricada. Sé, no, es sé, que no, no es que vos callate ni yo me callo. Yo sé. Ahora, Diego, sí. El tema es que, por ejemplo, por muy poco respeto que yo les tenga a los Politico. Candidatos y a las candidatas, van ahí cargando la lápida de su partido, porque es una lápida, defendiendo, prometiendo, intentando salir del paso con sus cuatro elementalidades, pero el politólogo se coloca por encima del candidato o la candidata, por encima del periodista o la periodista, por encima del ciudadano o la ciudadana, si es que ese concepto sirve, yo creo que no sirve, para decirte, son seres que tú ya estás viendo. Es que es mucho. Y entonces dices, es mucho, ¿qué simple pasó aquí? Es que, no, es que es muy... No. El politólogo te mira de arriba, como Dios, estoy de acuerdo, pero también de abajo y también del costado. Y cuando vas a hacer trabajo de campo y vas a hacer encuestas a los municipios, estás yo por debajo. Yo estoy indispuesta. O sea, siento náuseas y por yo mis también, náuseas. Pero estamos de acuerdo los dos. Este programa se llama Votar rima con vomitar, pero también ver politólogos hablando rima con vomitar. Estamos de acuerdo. Ya, ahora, pero no todos. El problema es de todos. Vamos a ir uno por uno. O sea, se colocan por encima y por fuera. Te hacen, o sea, simulan, hacen el teatro. Porque a mí no me vengas a vender teoría de microfísica del poder para confundirme. Hacen el teatro de estar por fuera de la política hablando de la política. Hacen ese teatro y juegan ese papel. Y ese es un papel falso, hipócrita, mentiroso. A mí me parece que estás absolutamente convencida de tu prejuicio. No es prejuicio. No, es cierto. Actúan como si estuvieran fuera de la política. Sí, sí. Pero por eso hay que ver politólogos y politólogos. Un politólogo que te filma un video para hacer un documental, que básicamente un documental es un ensayo visual, se va y se mete al campo. Un politólogo que te hace un estudio sobre 50 municipios, se va y se mete a los municipios. No saben ni qué es lo que está pasando. Un politólogo que hace técnicas de entrevistas. Estamos hablando de politólogos en época de elecciones. Vamos por partes. Creo en esa soberbia, estamos de acuerdo, pero esa es una cara del politólogo. Y también la hay. Sí, bueno, pero todos tienen esa cara. Tú, por ejemplo, igual estás por encima del bien y mal. Desde ese punto de vista, Diego, también, ¿no es cierto? Algunos comunicadores se creen por encima de bien. Vayamos a hablar de esto. Dale. Yo creo que en cierto sentido son mercenarios, porque están, o sea, el salario van gratis de canal en canal. Sí. El canal no te paga PAT por invitarte, no te paga la Red Uno por invitarte. La María Galindo. No sé cómo se da, bueno, se está por descontado. Aunque creo que debería pagar para que vengan, porque la cosa está poniéndose crítica cada día. ¿No quieren venir? Mis interlocutores están reduciéndose. Me importa cinco corchos, por diferentes motivos. O porque no me respetan, o porque me temen, o porque me desprecian. Miles de motivos. ¿Cierto? Me da lo mismo. Diego, es decir, yo creo que hay cierto mercenarismo. El mercenario es el que cobra por matar. Ese es el mercenario en términos... digamos estrictos. Yo lo estoy aplicando a los politólogos que actúan como mercenarios porque opinan sobre lo que otro ha hecho, construyen un filtro y ese filtro lo construyen en base a quién les paga el salario. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Cuál es tu opinión? Absolutamente cierto, pero parcialmente cierto. Y las verdades a medias son las más peligrosas. Un politólogo que se precie de politólogo tiene, por supuesto, que analizar así desde fuera, pero también aplicar políticas públicas, recomendar, haciendo análisis comparado, dices qué se puede hacer y qué no hacer. De este proceso y electoral. Las políticas, claro, por supuesto son mercenarios, especialmente los campañólogos. Ahí te pongo la firma. Es decir, un campañólogo puede trabajar para Evo y al día siguiente para Carlos Mesa sin ningún tapujo, y lo va a hacer. Y van a hacer talleres de capacitación a funcionarios del MAS. Y te vas a querer hacer creer. Pero no metes a todos ahí. Con las putas no te metas porque son un eje de la condición de las mujeres. Y son maravillosas, yo te aplaudo, por supuesto que son maravillosas. Son maravillosas. Claro, o sea que no te metas con las putas. Yo decía en el mercenariado. Yo digo, son mercenarios. Torpeza mía, disculpa la palabra, sí. Mucho más claro. ¿Cuál es la palabra? Mercenarios. Sí, pero son mercenarios, es decir, opinan en función de quién les paga el salario. Absolutamente de acuerdo, pero no todo. Entonces ahora vamos uno por uno. El compañero Arequipa. Sí. Yo lo respeto, alguna vez lo he invitado. Ahora funciona como opinador pro más. ¿Cuál es tu opinión? Yo tenía la mejor opinión de él. Era mi asistente, es decir, su tutor de tesis, un excelente muchacho, siempre está al día en todas las lecturas, pero me parece que tiene una posición no solamente neutral, sino cobarde. A mí me parece un cobarde remado. Mercenario del MAS. Absolutamente, y lo digo sin tapujo, a mi querido Marcelo Arequipa lo considero un mercenario de la política, ¿no es cierto? Sutil, melindroso. Pagado del movimiento al socialismo. Melindroso, pusilánime. A favor mantiene del movimiento eso que socialista. Estás criticando. Intenta mantener una neutralidad absolutamente hipócrita. No la hay. Porque además, a ver, no sé si hay que decírselos, pero los sopas y las sopas nos damos cuenta. Nos damos cuenta de la simulación. La simulación es muy gruesa. Marcelo Silva, Para mí, Marcelo Silva, mercenario del MAS. Es más, ha sido candidato del MAS para el gobierno municipal. Vamos a hablar de ese otro tema, o sea, ese tránsito en opinar de la política y en hacer política y luego ser político, que le ha pasado a Ximena Costa también. Pero en el caso de Marcelo Silva, mercenario del movimiento al socialismo, ¿verdad, mentira? ¿Cómo lo ves? Es un profesor emérito brillante de la UNCE, y realmente es un tipo inteligente y fuera de serie, excelente orador, excelente opinador. No quiere venir, Marcelo, te invito, ven pues, ven, no te pues, voy Marcelo, a hacer nada. Ven, Marcelo, si, si no eres tan elocuente. Sí, es elocuente. Pero yo creo que ha tenido, más que hablar de ser mercenario, es un hombre que quería subir rápido, ¿no? Quería realmente meterse a la política. Un trepador. Sí, no le pongo el adjetivo tan negativo, pero yo creo que se ha confundido más que ser mala, un tipo de bueno, mala mercenario fe. ¿Mercenario del MAS? No creo, es realmente un opinador serio. Lo considero, no, pero opinador serio. Pero ¿a qué le llama serio? Basta de ese adjetivo, serio. O sea, él no quiere quedar mal con el poder. ¿Por qué? Eso sí. Porque su pega depende de eso. Con lo cual, te conviertes en quiere pantalla y es un mercenario. No es un hombre honesto, no es un hombre sincero. De donde crece la pampa, como decía José Martí. Yo creo que es un hombre sincero, pero tiene esos arrebatos de poder, ¿no? El poder te seduce. Quiere meterse a la piscina del poder. Fernando Molina, bueno, yo lo he invitado porque me ha lanzado mis acusaciones en el Facebook famoso. Lo he invitado no para hablar de sus opiniones, sino como editor de un libro que muy mediocre, muy malo. ¿Has visto esta discusión? Pero el Fernando Molina también escribe mucho en Página 7 y también es un, digamos, un frecuente consumidor de pantalla televisiva, porque uno dice, en Bolivia hay 7 millones de, o 10 millones de habitantes. En ciencias políticas, ¿cuántos estudiantes habrá en la UNSA? No sé, che. Pero buena cantidad. No, pero yo te digo, eso sí, yo he tenido compañeras de mujeres creando de ciencias políticas y hay cualquier kilo de estudiantes. O sea, sí. Es una carrera reciente, pero que ha florecido bastante. He tenido una de las tuyas. En Bolivia hay un montón Callejas, de gente, ¿no? Hay un montón de gente joven y no hay nuevos rostros. O sea, son los 6 señores, además los 6 señores... o 7, me da lo mismo, que van de sitio en sitio contándonos burreras y además haciendo el teatro. Fernando Molina es uno de ellos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que Fernando Molina debería ponerse una camiseta del MAS, con una foto bien grande de Evo Morales, así, de sus mejores épocas, sonriente, y ir a opinar vestido con propiedad, vestido con la camiseta del MAS. Fernando Molina, desde mi punto de vista, debería hacerlo así, por honestidad. ¿Cuál es tu posición? Es posiblemente de las personas que más admiro en mi vida yo. Tipo inteligente, súper formado, además muy simpático en el trato, pero hoy es masista. Hoy es un masista abierto y puro y duro, ¿no? Ahora, te pregunto esto, Diego. Y veo eso con cierto grado de vergüenza personal incluso, ¿no? Me da vergüenza. Bueno, él ajena. Tiene derecho de ser masista. Sí, por supuesto. Él tiene derecho de ser masista, como tú tienes derecho de ser de derecha de ser y todo lo que es. Y el día siguiente del Strongest, pero ahora, la pregunta no es la siguiente. Muy estético, ni politólogo o politóloga, me da lo mismo, que tiene una militancia o que tiene una visión favorable, debería presentarse como tal, porque sería un acto de honestidad, sí, ¿o no? Por supuesto. ¿Tener una posición política invalida su análisis? No. No. Para nada. Pero explicitarla validaría su análisis. Posiblemente, claro, le da más bien un corazón ético, le da un respaldo. Ninguno lo hace. Ximena Costa, ¿pierde la facultad de politóloga desde tu punto de vista al haber sido efectivamente una mujer con una capacidad de análisis muy interesante? He charlado muchas veces con ella, ha sido diputada, candidata con Samuel Doria Medina. Tengo entendido que ahora trabaja a favor o con o desde Comunidad Ciudadana. ¿Crees tú que ella puede todavía decir soy politóloga? ¿O debería, no sé, declararse costurera? Más politóloga que nunca. Ha tenido una experiencia alucinante. Un caldo de cultivo para hacer 10 libros. Simplemente que yo creo de política no le ha ido tan bien. Una cosa es que puede hacer 10 libros. Eso nadie dice que deje de escribir. Pero métete. Puede escribir 10 libros. Ahora quiere hacer una investigación sobre la Asamblea Legislativa. Bárbaro. Digamos, ha tenido una experiencia en carne viva. Más politóloga que nunca. Pero la pregunta es... Claro. Es la inválida, decir, dices. Sales de la politología el momento en que entras a la militancia política, no sales de la politología el momento que entras a la militancia política. ¿Cuál sería tu percepción sobre eso? Mi percepción es que no, tú tienes unos principios clarísimos, y esos principios los vas a defender haciendo política, por ejemplo, haciendo documentales, por ejemplo, metiéndote al Parlamento, por ejemplo, escribiendo una novela, por ejemplo, escribiendo columnas. La versatilidad de los campos es el punto, lo principal es defender principios, y Jimena los defiende. Hay otro que... Por supuesto que es politóloga 100%. Ni qué diablos, o sea, no tienen principios. La Jimena no tiene principios. No digo que la Jimena no lo tenga, pero digamos, en todo este circo de politólogos y politólogas, deberían ponerse las camisetas de sus partidos respectivas. Para nada, es que no se deberían me hacerlo. No, yo deberían tengo hacerlo. Principios, porque sé que vas a llegar a Diego Ayllón. Diego, sí. Continuamos. Walter Chávez. Bueno, Walter Chávez. No, alguien explíqueme. Walter Chávez, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Es politólogo Walter Chávez desde tu punto de vista? ¿Es campañólogo? ¿Cuál es? ¿Es otro mercenario? Walter Chávez es un hombre que ha sido un artífice importante de la construcción de la figura de Álvaro García Linera. Por favor, a producción, un tecito para nuestro... Un vasito. Un vasito de agua. Un vasito de agua, por favor, gracias. Un vasito de agua, gracias. Bueno, adelante, con Walter Chávez. Walter Chávez lo he conocido recién yo, siempre lo leía, me parece un tipo tremendamente inteligente, pero es un tipo, obviamente, sin la menor cautela moral, ¿no? Es un número 10 que tiene que meter goles. Es un tipo que tiene que hacer ganar en campaña a quien tenga que hacer ganar. Y para eso, por supuesto, si tiene ¿para que quién tumbar, está trabajando ahora? Yo creo que es asesor personal de Manuel Canelas, ¿no? Yo creo que es parte de esa rosca. Entonces está trabajando muy cercana, para el MAS. 100%, por supuesto, aunque él lo niegue, claro que sí, ¿no? Es una persona demasiado inteligente para que le hayan permitido volver de Argentina. ¿Para irse con perdedores o qué? Bueno, Canelas no deja de ser interesante, ¿no? Bueno, es que Canelas no está fungiendo como politólogo ahorita, está fungiendo como funcionario de gobierno. Yo tengo muy buenas experiencias con él en cuanto a, oye, Manuel, esto necesitamos como funcionario. Claro. Y el señor hacerlo. Entonces, a mí me parece eso diferente, muy original, menos. Muy original. Ya le he dicho, eres un extraterrestre. Bueno, estamos con Diego Ayllón. No merecen, desde mi punto de vista, los politólogos, por lo tanto, y las politólogas, hay un señor Pareja. Sí. Yo he recibido denuncias de violencia contra él. Le valen, o sea, le resbalan como gota sobre el plástico. Porque, claro, están más allá del bien y del mal. Ese señor nunca me ha parecido que haya dicho nada inteligente, nada que yo recuerde. Lo único que recuerdo es la denuncia que he recibido. Gracias. ¿Para quién trabaja el señor Pareja? ¿Es profesor universitario? No, ¿para titular? ¿Quién trabaja desde el punto de vista político? Yo para nadie, no es asesor de nadie, es un profesor titular y de los mejores de la carrera. ¿Para quién trabaja Marcelo Cordero? ¿Marcelo Cordero es o...? No, es del cine, Marcelo Cordero es del cine, ¿te ubicas? Sí, ¿el Cordero cómo se llama? Carlos Cordero, el Marcelo lo conozco, es mi amigo. Carlos Cordero es otro que aparece de analista, sé que trabajó en algún tiempo para Tuto Quiroga. ¿Para quién trabaja? No trabaja para nadie, es profesor titular de la OMSA, emérito además. Y de tanto en tanto hace una consultoría en torno a los temas que mejor maneja, sistemas electorales. Esa es su función central. En algún momento ha querido ser alcalde, ¿te acuerdas tú? Candidato no, a alcalde no me acuerdo. Con Samuel Doria Medina. No me acuerdo, y menos mal. Entonces hace un arrebato, digamos, personal de intentar meterse a la política. Pero en realidad él es un demócrata convencido, en el buen sentido de la palabra. Yerko Illich. Tipo sensacional, divertido, que no trabaja para nadie, es anárquico, más bien es hasta torpe, diría yo, se choca con todos. Por favor, dame tu opinión. Verónica Rocha. Persona inteligente, sensible, me parece de buen corazón, pero muy masista, ¿no? Muy perdida críticamente. Verónica, ponte tu polera. A ver, háganles unas poleras más elegantes, porque se nota que tienen más plata. Háganles unas blusas así, con un diseño especial, con la carita del Evo, a Fernando Molina, a Verónica Rocha, a Marcelo Arequipa, a Marcelo Silva, por lo menos, son los que me vienen a la cabeza. Háganse de diseñadora con cara de Leo, en serio. Porque la gente no es boba. ¿Estamos de acuerdo? O pensará que la gente es boba. No, piensan, por supuesto, que hay mucho de tomar el pelo y mostrarse como científicos. Claro que sí. Claro, vas a decir que no. Claro que hay una subestimación, hay una idiotización. Estamos en un proceso de idiotización todo el día. Nos muestran unos spots que uno dice, ¿están hablando en serio? El García Linera lo has visto anteayer en el debate. Se nos dice que es el país de la maravilla. ¿Tú crees que la gente cree eso? Por supuesto que nos toman por idiota. Ese es el principio principal de este tipo de política. Infantilización de la sociedad civil. Bueno, estamos con Diego Ayo. Bueno, ahora Diego, dinos tú, ¿para quién diablos estás trabajando? ¿Mercenario de quién eres? ¡Qué fuerte! A ver, soy mercenario de mi conciencia. No. Soy un pirata. ¿Para quién de estás mis valores? Trabajando. Para nadie. Yo soy profesor titular, no trabajo para nadie ahorita. Estoy haciendo una consultoría para alcaldeamiento. Pero trabajaste para Carlos Mesa y trabajaste para Samuel Doria Medina. Y lo que yo no entiendo es lo siguiente. A ver. ¿No? Es decir, tu pelea con Samuel Doria Medina, uh-huh. ¿En qué consistió? Consistió en que podía ser candidato y no quiso ser, simplemente por una cuestión de... ¿Tú te peleaste con Samuel Doria Medina porque no quiso ser candidato? No, me peleé para nada. ¿En qué consistió tu pelea con Samuel Doria Medina? No, yo me he alejado porque no, es muy evidente que pelearon, no me cuentes nada, porque además Samuel Doria Medina te lo dijo por Twitter o no sé por dónde, te dijo que eras un tipo carísimo. Bueno, absolutamente falso eso, ¿no? En todo caso, lo que yo he dicho claramente es que Samuel Doria Medina... ¿Por qué has peleado con Samuel Doria Medina? Eso voy a explicar. El último año, Samuel Doria Medina, me guste o no él como candidato, tenga o no carisma, tenía el chance de ser candidato. Y era su tercera, cuarta oportunidad de ser candidato. Si es cuarta oportunidad, si tienes desquite, tira pues toda la carne al asador y no estés con... No, a eso le pondremos 10 dolarcitos nomás. ¿Por qué no ha sido, según a tú, eso, 8 candidato? Por tacaño. Porque no ha querido hacer una campaña en serio. Porque no ha puesto plata cuando tenía que poner plata para generar todo, ¿no es cierto?, un staff de consultores. Una campaña es una campaña de marketing, de venta. Pero también de promoción de ideas, de modelos alternativos, de generación de políticas públicas. Este es un mercenario de algo, porque si me dice que hay ideas en una campaña, yo, o sea, no soy tonta. No soy tonta, puedo parecerlo, pero no soy tonta. una campaña es una cuestión. ¿Cuánto cuesta una campaña a propósito? ¿Por qué peleaste con Carlos Mesa? No peleé para nada con Carlos Mesa. ¿Carlos Mesa peleó contigo? Tampoco, en absoluto. Pero te han agarrado a ti, te han votado así. Ah, sí, tichazo, ¿no? Sí, en realidad yo tenía que renunciar porque lo he visto al hombre súper asustado, ¿no? Yo he dicho, no. Bueno, ya, ¿sabes qué? Mejor renuncio, le he dicho, ¿no? No pasa nada. Ya. ¿Cuánto ganabas? Tarde, cero, un peso, nada, cero, gratuito. Y ocho, además, ojo, y es importante decirlo, yo tenía un trabajo en Salvador que lo he hecho el año pasado y durante el año pasado como coordinador de un proyecto municipal. He dejado de ganar esa plata, que era mucha, eso sí que ganaba mucho, por estar en la campaña. ¿Por qué? Porque yo me la iba a jugar por una acción que se llama democracia. Yo realmente me la juego. Pero por favor, bueno, ya, Diego, está bien. Diego, o sea, es decir, cuando quieras contratarnos para spot publicitario, no sé si te vamos a recibir. Porque Radio Deseo no recibe publicidad de cualquiera. Pero, es decir... Bueno, yo quiero que mi madre sepa mis valores, mi familia sepa mis valores. No tú, si tú no me crees no importa, pero está bien. No, claro que no te creo, tengo que decírtelo en la cara. No, claro que no te creo. Y te agradezco. Claro que no te creo. Por supuesto. Es decir, digo, ¿tú crees que te has quemado? Es decir, porque si peleas con Doria Medina, porque además aquí estamos como en tu pizza, ¿no? Si te peleas con el cura, el panadero no te va a vender pan. Uh-huh. Así estamos. Uh-huh. Es un triángulo... o un cuadrilátero que tiene solo 4 esquinas de legitimidad este espacio. Es bien complicado. Por eso es que no aparecen nuevas caras. Son los mismos de siempre cometiendo los mismos errores de siempre y fatigando la historia boliviana. En este cuadrilátero has quemado todos tus interlocutores, tú también. Pues sí, definitivamente. O sea, estás mal con Samuel Doria Medina... No estoy bien con Mesa, digamos, en el sentido estricto. No estás bien con Mesa. Porque... Y Óscar Ortiz, él me quería contratar, eso no te contaba esa parte. A ver, cuéntanos. Pero déjame hablar un minuto. Cuéntanos lo de... En todo caso, comienzo por el déjame final. Déjame hablar un minuto, pondremos... Un minuto y medio. ¿De qué quieres hablar? De esto, de la respuesta que te quiero dar. Ya, perfecto. Entonces, mira, para que veas que es una cuestión de valores. Empieza a correr. Óscar Ortiz me quería contratar con muy buena plata. Las condiciones muy buena plata simples. Es da cifra. No voy a dar ninguna cifra. Da cifra. No voy a dar ninguna cifra. ¿Ya te has quedado traumado de cifras? Ya me he quedado asustadísimo de dar cifras, por supuesto. Sí te puedo admitir, y voy a comenzar por el final, de que mi leve paso por la política de básicamente 2 meses ha sido el mejor fracaso de la historia. He quedado pésimo finalmente con Samuel, me he distanciado de Carlos Mesa y Óscar Ortiz me odia. Es decir, es un eres éxito un total. Bueno, soy un deslenguado con las cosas claras y las digo claramente. Y eso, eres por supuesto, un metepata. No gusta. O en realidad tienes otros patrones. No tengo ningún patrón, tengo mi conciencia, digo las cosas de frente, bueno, y siempre las digo claras. A ver, contanos, yo me considero un deslenguado. ¿Cuánto te quería pagar, Óscar Ortiz? No voy a decir cuánto me quería pagar, pero era una buena plata. Pero las condiciones eran simples. Que Evo Morales se queda hasta el 2025. Punto, primer punto. Y segundo punto, que sí va a haber guerra contra Carlos Mesa. Esos eran los puntos centrales, ¿no? Entonces, bajarle. Pero, a ver, quiero saber, porque por esto es una novela, esto es como un cómic. Por me supuesto estás que no mostrando aceptado. Un... ¿cuándo te quiso contratar? ¿Cuándo Carlos te votó? No, mucho antes, 4 meses antes. ¿4 meses antes de qué? ¿Cuando estabas trabajando con Carlos? Cuando estaba con Carlos antes, marzo de este año, Oscar Ortiz me invitó. Ya, yo qué mal gasto de dinero, o sea, imagínense pagarle... Y Oscar Ortiz, le dije no, porque no iba con mis valores. Y reitero, mis valores son claros, defender la democracia. Por favor. He preferido irme a trabajar gratis con Carlos Mesa que tener un sueldo bueno, pero destruir la única oportunidad que tenemos de que gane un candidato plata, de oposición. Porque si en Salvador te iban a pagar mucha plata... Bueno, ya, en un país hiper pobre, a ya, un señor que solo sabe hablar, me da espanto. Ahora, yo quisiera preguntarte una cosa que probablemente no me la respondas, o la conozcas o no la conozcas. Yo quisiera saber si la CIA ha puesto kiosco en las elecciones bolivianas. Es decir, si la CIA está trabajando en este país a través de los politólogos o las politólogas. Puta, preguntaros a los de la CIA, ¿no? ¿Qué tengo que ver en eso yo? Yo no sé dónde buscarles, no tengo el teléfono para llamarles. Ando ¿dónde están los de la CIA? Pero ¿dónde estarán, que me preguntas? ¿Dónde están los panaderos de Marruecos? Me imagino que Marruecos. Anda a preguntar si están en Estados Unidos. ¿Tú crees que la CIA ha desembarcado en Bolivia, sí o no? No tengo la menor idea. Sé que Estados Unidos siempre tiene presión y capacidad. ¿Qué no sé? Pienso que no sé. No sé. ¿Por qué te asustas de responder? Porque suelo ser temeroso con algunas preguntas. ¿Por qué te da miedo hablar de la CIA? Me da mucho miedo hablar de la... más allá de temores, me parece medio absurdo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el punto? ¿Qué quieres decirme con la CIA? Yo quiero saber de dónde sale tanta plata. Pero para entonces... ofrecerte a ti, para no ofrecerte a ti, para... Porque además, para mí es muy evidente que los politólogos no sirven para nada. Es decir, no aclaran nada, no te ofrecen un análisis que tú no te lo puedas hacer, sino que son unos simuladores teatrales de quien les paga. ¿Y qué tiene que ver la CIA? Pero creo, esto, ahí voy. Creo que los politólogos... Teoría de la conspiración. Son vehículos... Estás peor que la izquierda alemana. Son vehículos... El imperio me está pagando. No, son vehículos de otro tipo de mensajes. Por eso es que Óscar Ortiz, que sabe que son mercenarios, sabe que trabajas con su enemigo, Samuel Doria Medina, que trabajas con Carlos Mesa, su enemigo... Y te dice, ¿cuánto vales? ¿No? Te llama, ¿cuánto vales? Y no debes ser el único. Y es un trabajo que tiene tan poco valor que se cotiza muy alto. Claro. Y eso es una cosa que a mí me preocupa. Porque si tú me dices, un médico por una operación de neurocirugía cobra tanto, tú dices, bueno, oye, una operación de neurocirugía no la puede hacer nadie más, es algo muy valioso, puedo entender. Pero un politólogo que nos repite las mismas cosas, cuyo trabajo realmente no es muy valioso, ¿por qué vale tanto? ¿Por qué vale más que el trabajo de un maestro? ¿Por qué vale más que el trabajo de un panadero? ¿Y por qué, se cotiza tan alto? ¿Ridícula pregunta sobre la CIA? ¿A qué venía entonces? ¿Por qué se pregunta? ¿Por qué se cotiza? No es una pregunta ridícula. Absolutamente ridícula. Quiero saber si la CIA está en este país o no. De esa pregunta, lo que tengo es pena. ¿A qué viene esa pregunta? Dime, me da pena ese tipo de preguntas. A ver, ¿a qué viene la CIA? Contame algo. Curiosidad sana. ¿Y por qué no tienes curiosidad sobre si me paga Hustler o Playboy, digamos? ¿Por qué no sería curiosidad también? No, yo te he preguntado. ¿Y por qué no tienes curiosidad que me paga, digamos, el gobierno de Turquía? ¿Qué tal si recibo un bono? Te pregunto, ¿la CIA, está en Bolivia o no? Yo qué sé, haz una tesis tú, averigua y más bien contame. Si no quieres responder, no hay problema, pero la curiosa eres tú, y si tienes curiosidad, tu agresividad tú. te revela. Nada de agresividad, porque demencia, la pregunta, a ver, nada. Diego. No tengo la menor agresividad, María. Ya, tranquilo. Diego, ¿por qué se cotiza en un costo tan alto un trabajo, es la actividad más noble de la política y tiene recomendaciones? Estás hablando como una redomada ignorante en el tema. No tienes idea lo que hace un buen politólogo. Y un buen politólogo definitivamente define políticas alternativas en un mundo y en un país de ausencia total de ideas. Estamos en el siglo XXI. ¿Ustedes son los portadores de ideas? Por supuesto que sí. Bueno. Claro y contundentemente. Clarísimamente, además. ¿No? La pregunta es esta, para que te ubiques, Diego. Están y existen. La pregunta es esta, para que te ubiques. Con ingeniería constitucional. Para que te ubiques. Institucional. ¿Qué quieres? ¿Por qué el trabajo del politólogo vale más que el del médico vale más que el del profesor, vale más que el del ingeniero. ¿Quién te dice? Vale más. 92% de los politólogos no tienen pega. Deme, ¿dónde están tus tarifas? ¿De quién estás hablando? No, de esos cuatritos, de esos seis. Bueno, por tu odio contra esos cuatro, no generalices. No es odio, son no siempre es odio. Preocupantes tus generalizaciones. No es odio, no es odio. Es decir, pero tú me dices que ganas mucha plata en Salvador. María, ¿para qué puede servir Diego Ayo en Salvador? Para hacer un proyecto municipal. Si no sabe ni el mapa de Salvador. Para hacer un proyecto municipal. Y ha salido excelente. Y ahora tienen un proyecto municipal y lo están implementando. Era? ¿Qué te voy a decir la plata? Eso no importa. Pero en todo caso, por tu fobia contra cinco politólogos, generalizas de manera peligrosa. Bueno, es, y no tienes pues mucha idea, María. Tienes que informarte un poquito más y darte cuenta que hay la capacidad de generar con esta, políticas con públicas esta alternativas. Sí, que hay que preguntarles que a ustedes. Que hay por que supuesto. Preguntarles a ustedes. Llámame pues. Todos los días, por favor. Te voy a decir lo que tienes que decir. A ver, Diego, claro Mayo, que sí, llámame. No, realmente no te necesito. Bueno. Pregunta final. Claro. Diego, ¿de dónde crees y con qué intenciones, cuál es tu análisis político? Ahora te voy a pedir un análisis político, a ver si eres capaz de hacerlo. A ver. ¿De dónde sale? ¿Qué datos tienes? Uh-huh. ¿Y cuál es el sentido de la candidatura de Chi? No tengo la menor idea. ¿O no quieres decirlo? No, no tengo la menor idea. Ahí está, para eso sirven, para nada. Muchísimas gracias por haber venido. Pero déjame un par de esa par sido, de esa ha sido la un pregunta. No, ya te he dejado el minuto. Es decir, esa ha sido la pregunta más interesante de toda la barricada en la que te podías lucir. ¿Me puedo no lucir tienes la menor preguntas? Idea. No tienes la menor ¿Me idea o no 100? Quieres decirla o no te conviene decirla. Puedo decir cinco cosas interesantes. Muchísimas gracias por haber María. Venido. Así que tus lecciones celular, para quienes te para quienes estén todos los días dispuestos. Que necesites alguna idea nueva. No, muchísimas gracias. No te necesito. Aquí las gracias. Está muy divertido, buenísimo. Me encanta. Un gusto. Chao. Un abrazo a tu audiencia. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. Cumbia diabólica.